www.tulahidalgo.com Radio. Cuando la FM no funciona del todo bien, escucha los podcasts en tulahidalgo.com Radio. Escucha los podcasts con Miriam Navarrete, Carlos Vázquez y Oscar Arenas en tulahidalgo.com. Comics. Una gran noticia para quienes eran pequeños en la década de los 80 es la aparición en formato DVD de la serie animada Thundercats. Se trata de dos volúmenes que comprenden los 65 episodios de la primera temporada, misma que fue producida en 1983 para apoyar la venta de una línea de juguetes y figuras de acción. La serie se ofreció a estaciones de televisión locales sobre la base de un porcentaje sobre las ventas de los juguetes. El 23 de enero de 1985 se presentó un programa especial, aunque la serie propiamente dicha dio inicio hasta diciembre de aquel año. En una galaxia distante, Thundera se encuentra en crisis. La estructura del planeta está cerca del colapso, por lo que sus pobladores escapan en una nave espacial y se dirigen a un nuevo hogar. Durante la travesía son atacados por mutantes malvados y su cohete queda irreparablemente averiado. Yaga, el más viejo de estos seres, se postula para pilotearlo y llevarlo a su destino, la Tercera Tierra. Los personajes son criaturas felinas gigantescas con características humanas. Poco antes de morir, Yaga pasa la estafeta al valiente Liono, quien toma el mando de las acciones, aunque Yaga seguirá en contacto con él en episodios posteriores desde el mundo astral. Con la ayuda de su espada mágica, los Thunderianos obtienen poderes y se transforman en los superheroicos Thundercats. Los compañeros de Liono son Tigra, Panthro, Chitara, los gemelos Willy Kid y Willy Cat, Snarf, Lynx-O y Pumira. Esta primera temporada consta de dos paquetes, el volumen 1, integrado por 6 discos que contienen los primeros 33 episodios, y el volumen 2, con el mismo número de CDs, que despliega los últimos 32 capítulos de la saga. Escucha los podcasts con Carlos Vázquez, Daniel Basurto y Oscar Arenas. Voices, voices, voices, voices. Voices. Forever Habana, lo mejor de la música de Cuba. Forever Habana es una colección de 12 discos producida por Ricardo Leiva, en donde se muestra un amplio catálogo para gustos diversos y generosos. De igual forma, para los amantes de los estilos caribeños, en ella existen distintos intérpretes que le dan a cada disco un toque especial y diferente, que hace de la música cubana uno de los proyectos más ambiciosos en cuanto a música romántica latina se refiere. Hablarás de mí, porque lo nuestro ya se terminó, porque las cosas de la vida son así. Todos hablamos de lo que pasó. Los 12 títulos de la colección Forever Habana son la mezcla del repertorio más conocido de Cuba. Material digno de escucharse por quien quiera realimentar su gusto por la música tradicional cubana, que sin duda se ha mantenido dentro del gusto del público durante largo tiempo, siendo México un punto importante para el desarrollo internacional de esta música. Forever Habana, una colección que se identifica como lo mejor de la música de Cuba. Forma parte de los grandes clásicos de la música bailable de los últimos 20 años. Para conocer más acerca del proyecto Forever Habana, conversamos con Ray Clabot, vocalista del sexteto Santa Bárbara, en exclusiva para tulehidalgo.com. Desprecies como tú quieras, nada me importa que hayas matado a mis esperanzas de mil maneras. Si yo te quise. Bienvenido a México, a lo que será pues una presentación importante para dar a conocer esto que conocemos como Forever Habana. Exacto. En principio, bueno, tenemos en consideración que tú eres el vocalista de uno de los grupos más... Santa Bárbara. Exacto. El disco Santa Bárbara. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir al respecto de este álbum en particular? ¿Cuál es el sonido o la magia que lo hace único y lo hace distinto al resto de los materiales que conforman esta colección? Exacto. Bueno, pienso que parte desde el mismo principio que como sexteto tradicional cubano es diferente también la sonoridad. Creo que a partir de ahí comienza la diferencia con los demás discos de esta misma colección. Quisimos hacer un sexteto, pero que sonara diferente, sin perder las raíces. Por supuesto, defender el son, los géneros que están en el disco, pero hacerlo más fresco, más actual. Poco que pensando en esos oídos jóvenes, que quizá por la divulgación de la música que se hace hoy en día, pues tienen sus oídos un poco adaptados a esas cosas un poco más tridentes y demás. Entonces quisimos darlo más fresco, ya que tiene incorporado, se le tiene a escuchar las cuerdas de violín y de teclado, por supuesto, o sea, sonoridad de teclado, que es una sonoridad más actual y más suave. Entonces, sin perder las raíces originales, tradicionales, que ya han escuchado las gentes más adultas, para no por quedar bien con la juventud, vayamos a obviar esos oídos más adultos que son los que dan el visto bueno al final de que si la música es más buena o más mala. ¿Comprendes? Claro. Entonces, estamos hablando que este álbum del sexteto Santa Bárbara, en algún momento podríamos clasificarlo como un álbum de rescate, tomando en cuenta que, bueno, aparecen ahí algunos temas clásicos que incluso en México hemos escuchado en voz de otros intérpretes, concretamente el corte Cumbia de la Paz, por ejemplo. Exacto, exacto. Te has dicho exactamente la frase, la idea inicial de este proyecto Santa Bárbara. Uh-huh. Es eso exactamente que usted me acaba de decir. Lo que tratamos de hacer en ese disco. Por supuesto, evidentemente con versiones actualizadas, ¿no? Con ese feeling. Exacto, venir al momento actual, porque bueno, usted sabe que como todo en la vida, la dialéctica, ¿no? Claro. Lo primero que sufre la dialéctica es el ser humano como tal. Y por tanto, ese es que va a ser el consumidor de esto. Si el público oyente tiene dialéctica y el artista se encaja o se encasilla en un momento determinado de la historia, creo que el artista muere automáticamente. Por supuesto. Hay que ir a favor de todos esos cambios, de ese avance. Hay que ir junto con el público oyente. Y pienso que es el primer punto importante para mantener esa aceptación, que es lo que en sí busca un artista. Aparte de que nosotros los artistas nos valemos de ese medio para expresarnos, pero no expresarnos por expresarnos. Claro. Expresarnos para decir algo y para que alguien oiga ese mensaje. Entonces, combinando todas estas cosas, es que se llega a la conclusión de que debemos ir también a la par con el oyente. Por supuesto. En ese sentido, escuchando detenidamente este extraordinario álbum del sexteto Santa Bárbara, vemos que hay algunos ritmos muy importantes de Cuba que aparecen acá, como la bachata, el son, el guaguancó, la trova. Cha, cha, cha. Exacto. Hay bolero cha ahí. Sí. ¿Prende? Sí. Así es. En ese sentido, la pregunta es, ¿cómo logran conjuntar todos estos sonidos tan diferentes entre sí en un solo material discográfico? Exacto, y con las mismas personas, con los mismos músicos. Bueno, esto es un poco que ahí se pone de manifiesto eso que tenemos, bueno, con modestia, ¿no? Puede decir esto, esto que tenemos los cubanos de la música, y como lo ven los mexicanos también, que se lleva en la sangre. Porque resulta que artistas hay en el mundo entero y bailadores hay en el mundo entero, pero que hay lugares y partes del mundo que no se adapta a otros. Sin embargo, nosotros los cubanos, lo digo, le digo como bestia, tenemos esa ricura, creo que va en la sangre, no sé, como también con el pueblo mexicano, que usted sabe que de ahí la coincidencia, tanto musical como de fiesta, que tenemos los cubanos y los mexicanos. Claro. Podríamos en un momento determinado suponer que Forever Havana sería una respuesta o una sumatoria a iniciativas como el muy famoso Buenavista Social Club. Sí, ese es el objetivo. Incluso estamos defendiendo prácticamente las mismas cosas. Creo que para darle continuidad, para no dejar morir eso, porque bueno, ha sucedido en ocasiones que por tiempo, ¿no? Por determinada época mueren las cosas, los ritmos, las costumbres, los hábitos, hasta que un día alguien se da cuenta y va, porque son cosas autóctonas, cosas de mucho valor, y entonces logra rescatarlo. Pero han existido esos baches, incluso en la misma música, con esa misma música. Claro. Antes de la explosión del Buenavista Social Club, esos artistas siempre estuvieron ahí, y esa música siempre estuvo ahí, pero nunca nadie tuvo la idea de reunir esos talentos y darle el valor, o sea, en conjunto, lograr el valor que se logró con el Social Club, Buenavista Social Club. Bueno, ya muchos de esos artistas, como Compay Segundo, bueno, muchos de ellos ya han muerto, miren, claro, qué casualidad. Entonces, ¿qué pasa? La juventud, los que estamos ahora, es nuestra tarea de darle continuidad a esa música, pero claro, trayéndola un poco más al presente, a la actualidad. Precisamente ese es el objetivo que hemos tratado de lograr con ese proyecto. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la relación, si es que existe alguna, entre el sexteto Santa Bárbara y otros intérpretes que hemos conocido en México gracias a la colección Forever Havana, como puede ser el caso de Frank Solís, Osnel Odit o Grisel, por ejemplo? Bueno, la relación que existe es que exactamente todo ese proyecto de Havana Forever está hecho bajo una misma idea, y es la idea y la dirección de Leiva, de Ricardo Leiva. Okay. Entonces creo que, como usted comprenderá, cuando parte la raíz cuando las cosas salen a partir de la raíz central o principal, todas las ramificaciones tienen que llevar la misma sustancia, y creo que esa es la situación que se da aquí, que aunque sea con distintos artistas, se nota que el camino, el rumbo del proyecto completo, Havana Forever, lleva el mismo destino. Ok. Rey, pues te agradezco mucho estos minutos en los cuales pudimos conversar para conocer un poco más acerca del sexteto Santa Bárbara, para conocer algo más acerca de Forever Havana, una colección tremenda que evidentemente nos acerca a los mexicanos a una expresión riquísima con mucho feeling que es evidentemente propia de ustedes los cubanos. Bienvenidos y bueno, por supuesto, mucha suerte. Muchas gracias a usted, y además aprovecho la ocasión para decirle al pueblo mexicano que realmente el objetivo inicial de este proyecto fue, como siempre, mantener ese vínculo musical, artístico y de alegría que ha existido tradicional e históricamente entre ambos pueblos, México y Cuba. Muchas felicidades y muchos besos y cariño para todos los mexicanos. Quiero verte, si todavía me quieres, porque no ha muerto el cariño que te tengo. Quiero verte, quiero verte. correrte sin prisa, vida mía, quiero verte, quiero verte, porque voy a demostrarte que no he podido olvidarte y por eso quiero verte. Quiero verte, si todavía me quieres, porque no ha muerto el cariño que te tengo. Quiero verte, quiero verte, para cantar tu sonrisa y recorrerte sin. Sexteto Santa Bárbara. Con ritmos como bachata, son, guaguancó y trova, este fabuloso sexteto denominado Sexteto Santa Bárbara, liderado por la grandiosa experiencia musical del maestro Ricardo Leiva, trae hasta nosotros uno de los discos más exquisitos en cuanto a música cubana se refiere, ya que logra hacer un viaje metafóricamente en una de esas guaguas por las calles de Santiago de Cuba y de La Habana, y regresa con una maleta que contiene un equipaje lleno de sorpresas musicales, que extraordinariamente nos transporta a esos callejones cubanos, a ese malecón en donde las olas del mar Caribe se regodean con las costas de la isla cubana, y a esos pequeños sitios en donde se vive y se siente el más sincero sabor caribeño. Voices, voices, voices, voices. www.tulahidalgo.com Radio. Cuando la FM no funciona del todo bien, escucha los podcasts en tulahidalgo.com.